Puerto Ruiz, se encuentra en Tultepec, en este lugar donde encontraron los restos de 14 manos. Vemos este espectacular osamente y el cráneo de uno de los hermanos. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamón. Esto es Mamón. Buenas noches, bienvenidos a Mamut. Ya es martes 8 de junio del 2021. Llevamos un poquito más de un año en pandemia y ya casi mero nomás nos vacunan, Borrego. ¿Cómo estás? Yo soy Jordán Pérez y me acompaña David Saldívar. Ya mero. Ya mero nos vacunan. Llegamos al punto en el que conocemos a amigos vacunados, ¿no? Sí, o ya familiares vacunados, güey, lo importante. Lo importante, bueno, pero, o sea, familiares en el entendido de que son personas mayores. Exacto. Pero ya en el rango de los 40, Borrego, ya conozco a varios, Sí, güey, ya no es como que, ay, ¿hasta cuándo? No, ya lo vacunaron, o sea, ya llevo hasta las dos dosis. Exacto. Saludos al Gandolfini, por ejemplo, que ya le toca. Cumple 40 en agosto, entonces ya es persona mayor. Y si lo ves, ya tiene así el cabello cano. Y bigote, bueno, bigote siempre ha tenido. Bigote siempre ha tenido, pero ya es un señor. Pues muy bien, ahí va avanzando la vacunación. Se supone que por ahí de mediados de junio, no, de julio, agosto, se planea que ya todos estemos vacunados, o al menos los mayores de 30. Entonces, pues ahí va. Y la que sigue ya es 18-30, ¿no? Sí, o sea, ya toda la perrada, güey, así ya. Ya, van todos. Ajá, ya es 18-30 todos. Sí, exacto. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Y yo creo que no supe si hubo información falsa o simplemente la gente no leyó. Porque muchas personas, y de diferentes lados, o sea, entre amigos, familiares y personas del trabajo, empezaron a mandar el link de vacunación diciendo que ya estaba el registro para las personas de 18 a 30 años, lo cual es totalmente falso. Todavía te voy a decir, ¿qué pasó, güey? No leímos, güey, porque yo fui uno de ellos. Justo. No, la realidad es que a mí me lo mandó mi tía, güey, me lo mandó una tía, y ni siquiera abrí el link, o sea, ni siquiera lo abrí, o sea, dije, ¡ah, qué chido! Y lo empecé a reenviar, güey. No, güey, seas cabrón. O sea, casi así. ¿Y qué tal que tu tía era simpatizante del Verde y tú estabas en la electoral, güey? Como influencer con nuestros miles de millones de seguidores y haciendo proselitismo sin darte cuenta, Borrego. Pues sí, exactamente. Pues, por no verificar las fuentes, yo confié en mi tía ciegamente. Y estaba en el trabajo, lo vi y dije, ay, ya, güey, pues que todo el mundo. Entonces empecé a mandar mensajes y luego ya alguien me dice, oye, pero para mujeres embarazadas, léelo, ya abrí el link. Es correcto. Entonces, ahora empezaba a borrar. Pero hubo una parte de que justo yo me metí porque para ver lo de mi hermana, ¿no? Mi hermana tiene 42, entonces sí. ¿42 o 43? 43. Entonces aplicaba el que ella sí se vacunara. Entonces yo me metí al link y leí lo que decía ahí. Y entonces vi que decía que si tú cumplías 40 años este año, ya podías registrarte. Entonces fui y le dije al buen Jorge Gutiérrez, oye, güey, creo que ya te puedes registrar, porque él no sabía. Él se fue con la otra, ¿no? De 40 para arriba, yo todavía no cumplo 40. Ok. Entonces, sí, fue algo positivo. Y ahorita que hay tanta información de las elecciones y de la vacunación, etcétera, pues no está de más leer todo lo que te mande tu tía, güey. mi tía la priista. pues bueno, ya, sí, así está. Oye, vamos con una rola y comentamos, no sé qué vamos a comentar, pero vamos a una rola. Pues vamos a rola para comentar. No, Borrego, si quieres tú, nada más les quiero comentar que para los que nos están escuchando en Recalentado, se pueden contactar con nosotros a través de @sanalesdehumo y @regobo en todas las redes sociales, no importa, ahí vamos a aparecer. Y en las redes sociales de Resistencia Radio, que es nuestra alma mater. Muy bien. El día de ayer, George, se celebró el día de Prince. What's Prince? Ajá. Prince. También entonces... conocido como... ¿Echaste ese silencio? Es porque es un símbolo, bro. Estás dibujando en el aire el símbolo. Exactamente, güey. Lo dibujé, ¿no? De hecho, sí lo dibujé. Sí, ayer fue el día de Prince, porque ayer hubiera sido su cumpleaños. Y el alcalde de Minnesota, de Minneapolis, declaró que tenía que ser el día de Prince. Que pues, obviamente Prince es un musicazo, ¿no? Y pidió que todas las personas de su... Es que ya no son municipios, güey, no son condados de la ciudad. Condados, fueran, portaran distritos, algún pañuelo condados, o algo, o algún, algo morado, güey, celebrando el cumpleaños de Prince, porque pues, el Prince nació en Minneapolis y obviamente es un símbolo de la ciudad. Uh-huh. Entonces, o sea, ya fue el día de Prince, güey. Entonces vamos a poner algo de Prince. ¿Qué te parece Bambi? Perfecto, Borgo. Tú ni lo conoces, perro. ¿Qué me parece, Bambi? Ya, pues vamos con Prince. Esto es ponlo, porque igual no. Yeah. ¿Eso qué? Eso fue Prince. Ah, entras tú, perdón, disculpa, borrego, adelante. Perdón, George. No, sacaste el quite porque a mí se me atoró acá un Phil Barrera en medio de la... Phil Barrera, el espíritu de Phil Barrera nos acompaña desde el principio de los días. Exactamente. Este, ¿qué íbamos a decir? Que así, ah, escucharon a Prince. Ah, perdón, disculpa, borrego, adelante. Que... Este, estábamos hablando fuera del aire que pues uno de los músicos más importantes de Estados Unidos, aquí en México yo lo que escuché o lo que me llegaba era lo más fresa, güey. Y gracias al Spotify he descubierto muchas cosas de Prince que realmente son muy buenas, sobre todo lo viejito. Está cabrón, ¿no? Justo estaba viendo una serie que se llama High Fidelity en el Festival de Cuevana. Y creo que va a ser como de estas series que van a entrar en el nuevo servicio de Disney para adultos. Pero bueno, una serie basada en un libro, de la cual ya hubo una película, que se llamaba igual High Fidelity. Entonces es de un güey que tiene una tienda de discos y que como que le gusta hacer tops, ¿no? Dice, top 5 de mis relaciones amorosas, top 5 de mis discos favoritos, top 5 de mis... Así, ¿no? Todo el tiempo se la pasa haciendo eso. Pero entonces, o sea, a lo que voy es que tiene una tienda de discos. Tú llegabas a la tienda de discos y al principio, pues, te podías guiar por lo que estaba sonando. Luego, te podías guiar por el arte de las portadas. Pero para empezarle a buscar como lo que estás diciendo ahorita del Spotify, pues, en primera te gastabas una lana, ¿no? Y en segunda, pues no era tan fácil, no tenías una guía. Recomendaciones de boca en boca, nada más. Sí, y hoy pues, platicaba con una amiga del trabajo de Iron Maiden, estábamos platicando de Maiden, y me contó que ella, pues así como que los amaba, así a Maiden, así como que los adoraba, que todo lo de ellos le encantaba, ¿no? Bruce Dickinson. Y le comentaba que había escuchado un disco muy feo, que es el Virtual Eleven, que... La verdad está horrible el disco. Y le digo, pero apenas lo escuché, nunca lo había puesto, nunca le había puesto atención. Y era precisamente porque de boca en boca yo sabía que no estaba Bruce Dickinson y que era un disco malo. Entonces nunca me hubiera atrevido a ir a comprar, gastar unos 200 pesitos en la tienda por algo que yo por sabía que iba a ser tan bueno. Ahora, gracias al streaming, el Spotify, aunque sea de morbo, si lo pones, ¿no? A ver qué estaba pasando ahí en ese momento. Si es muy malo, no lo escuchen. Pero, pero pues sí, como dices, ¿no? El para llegar a ese punto, pues de boca en boca, o llegar a un disco muy bueno que estuviera ahí abandonado, que estuviera ahí, no abandonado, sino como que un disco de culto, pues sí había que pasar un rato ahí en la tienda o con amigos o leyendo revistas, también pasaba. Exacto, justo, también las revistas, las recomendaciones de alguien más, pues había gente que se iba a otros países como a hacer cosecha, ¿no? De discos y ver qué podía sacar, pero pues sí era complicado. Ahora, por otro lado, pues toda la música que extraías y que a la cual llegabas, pues tenía un valor más grande que ahora puede ser, ¿no? Porque justo estábamos comentando con el buen Chaco y el Esaú, a quienes les mandamos un saludo, que cuando estoy buscando música nueva, pues la avalancha literal no te permite dejar un día sin algo nuevo, ¿no? Se estrena prácticamente cada semana cientos de canciones, de discos, de proyectos, etcétera. Entonces es bien complicado como mantenerte al día. Por una parte, pues está bien chingón, ¿no? Porque se estrenan cosas de cualquier género, de lo que te ocurra, de eso hay, ¿no? Pero por otro lado, pues, o sea, ya no puedes estar al día, ¿no? O pierden un poco de relevancia ciertos lanzamientos, o la cantidad de cosas que están saliendo. Y ahorita, como que con la pandemia, hubo muchos artistas que sacaron un buen de cosas, como discos sencillos, etcétera, ¿no? Yo creo que se quedaron en casa, así que tal vez sus millones de dólares, los miles, no sé si millones, y dijeron, pues bueno, ¿qué es lo que hacía antes? Pues me quedaba a componer, ¿no? Y se ponían a tocar, lo cual pues, está chido. Sí, está bueno, la verdad es que sí, no es queja, nada más es como comentario, porque sí, lo viví, ¿no?, de estar buscando qué meter a la programación. Por un lado está el algoritmo, que siempre te provee de cosas que te van a gustar seguramente. Por otro lado está la parte de lo que puedas escuchar en la calle. Incluso ayer escuché una canción en el Superama y dije, ¡ah, chingada, está buena! Ya tiene 3 años, ¿no? Yo no la había escuchado, pero fíjate de dónde puedes sacar, ¿no? Ahorita que no hay mucho para dónde salir. Bueno, ya, ese es otro tema, ¿verdad? Pero ya para zanjar el de los estrenos y de lo que nos llegaba, por ejemplo, de Prince, pues sí, ahorita es un buen momento y está muy accesible todo para que le puedas entrar, ¿no? Sí, exacto. Te digo que aquí a mí me llegaba el ojerezón de Prince, no me gustaba. Se me hacía como un... ¿Cómo decirlo? Un Michael Jackson feo, güey. Así. No mames, no estaba feo, güey. Prince, pues no, era bastante cuidadito, ¿no? Pues era como... ¿Cómo le dicen? Gender fluid, ¿no? Sí, no, pero no me refiero a físicamente. O sea, musicalmente era como un Michael Jackson feo, güey. O sea, era como... Ah. Okay, otro popero más, güey, que quería entrar ahí, wey, a la lista. Ah, ya. Y... Pues sí, tal cual por lo que nos llegaba, porque en realidad, pues, tiene muchas... O sea, el espectro de música que tiene es muy amplio. Ajá, exacto. Entonces, pues, ahorita andamos celebrando acá el Día de Prince, gracias a Spotify, que me hizo muy buenas recomendaciones de canciones de Prince, güey. Entonces, triste, pero cierto, güey. Nah, no triste, pero cierto. Está Oye, chido, pues... son herramientas, y hay que usarlas... como uno considere. Sabiamente. Exactamente. Ahora depende de qué signifique sabiamente para cada uno de nosotros, ¿no? Pues hay que usarlas y ya, ¿no? Ya, güey, ¿qué te puedo decir? Oye, pues hablando de redes sociales y de cómo las podemos usar, justo en el perfil de... ¿no? ¿Alguna vez viste New Girl? Lo había anunciado por ahí, creo que en Netflix o en Amazon, no sé. No, o creo que Warner Channel, no sé. Era de Fox, cuando existía Fox. Era una serie que salió, pues que será como 2008, 2009, donde salía Zoe de Chanel. Y pues, estaba bastante buena, la verdad, a mí no me gustó. No la he terminado de ver, ahora está, creo que, no sé si en Prime, no tengo idea. Pero pues es de esas comedias fáciles donde puedes aventarte media hora un capítulo y no tiene mucha repercusión en ni en tu mente ni en nada más, ¿no? Pero justo una de la chica que es la amiga de Zoe de Chanel en la serie, llamada Hannah Simón, puso esta canción, a ver si la encuentras, Borrego, y a ver si la puedes reproducir, porque luego ya ves que me lagueo mal las rolas y no las puedes poner en el SAM. Pero se llama Couscous. A Couscous, no sé cómo se diga. A Couscous, maybe. A Couscous, no sé. De Emma. ¿Cómo es Emma? Emok. Emok, aquí está. Quiero pensar. Justo, esta es extraída de las redes sociales y creo que está bastante buena. Y el video está bien padre también, a ver si lo pueden topar. Ok, entonces vamos a poner A Couscous 2021. Del 2021, así es, Borrego. Va, esto sigue siendo Mamut. No le cambien, está en la Resistencia Radio. For the first time in a long time, looking for a good sign, all in good time. Take two, take a breather for you. Breather for you. Tea for the first time in an old place, thinking in an old new space. Take two. Breather. Take a breather for you. A break from the melodramatic. A break from the melodramatic. Yeah, life's drama, but not always. A break from the melancholy. Break from the melancholy. Yeah, life's heavy, but not always. You good, use a free pass. Just sit back, close your eyes and just be. conversation, seas overseas. Sounds like everything I need. Sounds like everything take I three. Need. Take a breather for me. Put down the shell, let the waves hit your soul. And let yourself finally let go. Take three. Sí, seguimos aquí en Resistencia Radio, escuchando a Cuscus con Emok. Eso. Toma Jordán de la serie, ¿cuál? Es recomendación de Instagram, básicamente. Ah, ok. Pero era la sección de canciones que me recomiendo, ¿cómo era? Que me recomienda Instagram. Que me robé de sus historias de Instagram, muchachos. Canciones que se robó de sus historias de Instagram. Exacto. Ustedes pongan ahí en sus historias una canción y yo me la voy a robar. Me gusta, claro. Está buena, ¿no? Está tranquilina, tranquilona, no, está chida, está chida, no dije que estuviera mal. A ver, ¿de cuándo acá decir tranquilo es que esté mal? Lo noto en el tono de tu voz, borrego, la neta. Pero bueno, está bastante chido el video, ¿verdad? También me gustó. Y estaba leyendo un poquito de este dude, que pues vamos a investigar más, porque yo la verdad solo he escuchado esta. Pero dice que es un... que nació en Boston, pero se crió en Kenia, y pues es egresado de Berkeley. Entonces pues sí le sabe, ¿no? Hay que ver qué más trae. Sí, sabe las escalas mayores. Sí. El círculo de do, el círculo de sol. Entonces, pues, la verdad me gustó bastante y pues, se los quería compartir muchísimo. Está dentro de las propuestas que están para la programación. Y ya. Oye, hay que hacer énfasis que hoy estamos completamente en vivo, entonces pueden llamar a la cabina. Puede que puedan tener rolas, pero no sé si las podamos joder. Pues puedan. Pueden pedirlas, pero que las en lo que las buscamos y en aquí en nuestra vasta biblioteca, pues puede que pase un ratito, pero lo trataremos de hacerlo. Oye, George, exacto. Se acabaron Se acabaron las elecciones. ¿Qué pasó? Se acabaron las elecciones. Afortunadamente se acabaron las elecciones. Sigue la cruda electoral, que es bastante peor que las elecciones en sí. ¿Sabes cuál es la peor cruda electoral, güey? Me acabo de dar cuenta que los regios, güey, sí se casan entre ellos, güey. No, bueno, el Cletus está, pero partiendo plaza ya, güey. Sí, güey, justo tienes toda la razón, esa es la peor cruda electoral. Cuando crees que no puede pasar algo peor, pues sí les pasa a los regios, güey, pero pues les pasa porque quieren, ¿no? ¿Y sabes por qué, güey? Porque habían tenido al Bronco, güey, de gobernador antes. Sí, güey. O sea, tampoco fue como que... Chale, o sea, no, sí, la cagaron. No venían del maestro egresado del Colegio Nacional a otra cosa, sino que venían del Bronco. Exacto, o sea, venían del Bronco y ahora andan con el mi rey, cara de mingitorio. Hijo de... Oye, borrego, no hay que hacer mención de sus... De su jeta espantosa. Pero sí, qué cobra. O sea, la neta, qué bueno que no vivo allá, güey. No mames. Fíjate que mucha... Qué oso, qué perro. Tengo ahí un par de que yo sigo ahí en Twitter, güey, de regios, güey, que son del norte, güey, así todos, güey, qué pedo, qué les pasa, güey, qué pinche pena, no mames. Pero bueno, ellos sabrán, güey. ¿Pero qué son regios que viven aquí o regios que viven allá? No, regios que viven aquí, güey. Ah, ok, ya, chilangueados. Sí, ya están pues chilangueados. Sí, digo, ya quedaron un poquito de contexto, pero se celebraron las elecciones intermedias en México. Hubo elecciones en cuántas, creo que fueron nueve estados, ¿no, Borgo? Trece estados y pues todas las alcaldías de la Ciudad de México, la cual está dividida como nunca antes en la vida. Del lado derecho puedes ver a Morena y del lado izquierdo pues todo para el PAN, para el PRIAN. Sí, güey. Bueno. Sí, estamos viviendo tiempos muy locos. Por acá en la hermana República de Metepec creo que hubo bastante violencia en las urnas, creo que hubo varias donde no te dejaban votar, etcétera. Yo fui a votar a la Ciudad de México porque mi credencial todavía tiene la dirección de por allá, entonces ahí estaba yo al lado de la casa de tu mamá, Borrego, votando. Ah, entonces sí viniste a votar, güey, nos habíamos visto. Yo también tengo mi casilla es por casa de mi mamá, güey. Entonces... Sí, ¿sabes qué? Que salió de la nada, porque no íbamos a ir y de repente, pues, bueno, pues vamos. A cumplir como ciudadanos, güey. Porque nuevo. Entonces fuimos. Y nos vimos a los Chávez, Borrego, pues son los amigos, no les voy a entrar en detalles, saludos a los Chávez. Y entonces me encontré a toda mi familia votando en la misma casilla, porque todos, a pesar de que no viven ahí, continúan con sus credenciales con esa dirección. Escogiendo entonces, a los representantes que no los van a representar porque no viven ahí. No vivimos, correcto. De hecho, Sharon, decía, pues es que justo mi lógica es, no he actualizado mi credencial, voy a ir a elegir a alguien que no me va a representar en ningún lado porque yo vivo en otro lado. No tiene caso, ¿no? Y pues yo dije lo mismo. De todos modos, yo les quiero decir que yo lo anulé, no sé si sirva de algo o no, pero mi mente, mi psique no me permitió votar por alguien porque todo lo que veía ahí eran gusanos saliendo de la boleta, ¿sabes? Entonces, probablemente no sirva de nada, probablemente hice mal haber hecho eso, pero mi convicción era de que nadie me decía mi voto y pues no voté por mal. Les puse ahí unas groserías y metí tu boleta. Mi boleta a donde debe de ir y pues el Partido Verde me dio 10 mil pesos porque hice una mención en una historia de Instagram. Gracias, bye. Muy bien, George. Otra de las crudas electorales. Cruda electoral. Gabriel Cuadri, güey. Ganó una diputación. Ni siquiera le ganó. Ganó una diputación, güey. Hijo de la chica. Bueno, pues saludos a Ned Flanders. No, güey, es que no lo soporto, pero bueno. No soportas. Pero es que, tipo, pero... o sea, ¿a quién soportas, Borrego? O sea, de verdad, o sea, la verdad yo no vi ni quién estaba en las boletas, no leí quién estaba, no vi si había un primo mío o algo así, o sea, simplemente las rayoné, después digo groserías y bye. Después supe que estaba Cuadri, por ejemplo, no sé ni en cuál estaba, pero... Para Coyoacán. Ah, ok, para Coyoacán. Pero, o sea, seguramente... Si hubiera leído los nombres que estaban ahí, pues ninguno me hubiera caído bien, ¿no? O me hubiera dicho, ay, no, este sí, fíjate, este sí es buena onda, este sí vale la pena. Creo que justo es, o sea, el ejercicio ciudadano no queda en el ir a votar y ya, ¿no? Queda en el investigar quiénes son por los que vas a votar. Y no votar por un color, sino votar por alguien, por personas. Y por una propuesta y por saber lo que están diciendo y proponiendo, ¿no? Exacto, y siempre nos quedamos cortos como ciudadanos, que ese sería el segundo paso, ¿no? Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Pues vamos ahora a investigar quién, sin importar el color, no importa, es ver quién está representando, porque ni siquiera sabes, nuevamente, todos fuimos a votar una cosilla donde no vamos a, elegimos a alguien que no nos va a representar a nosotros. O sea, si no hay agua en mi colonia, güey, pues no voy a ir con el, por el que voté, güey. Exacto. Sí, creo que tiene muchos niveles que creo que tienen que ver mucho con el sistema que tenemos y con la forma en que se maneja la política de México, en donde pareciera que los ciudadanos de a pie no hacemos lo suficiente porque creemos que no vale la pena, ¿no? Lo que te podría decir yo es que para que una... O sea, para que algo realmente signifique un cambio, parecía que tienes que ser toda una vida de lucha y de transgresión y de ir en contra de lo que te están diciendo. Y no es fácil, ¿no? Hay gente que lo hace y es muy... se llama Shame, The Rolling Band. Me doy pena, güey, también yo. Esto es resistencia radio. Estoy diciendo mamut, no le scrollé. Rollins Band con la canción Shame, aquí en Mamut Resistencia. Bueno, seguimos con Shame en todos nosotros. Estamos con los aquí reportando desde Ciudad de México del Este. No es cierto, yo estoy... ¿Qué lado me tocó, güey? ¿Desde qué lado del muro estoy? Tú estás en el Rifi, güey. Ah, entonces me tocó el Este, güey. Y nunca hemos puesto, casi no ponemos de Henry Rollins, ¿verdad? Cosas. A veces deberíamos de poner más, güey. Es muy bueno, güey. Estoy desde la Ciudad de México del Oeste, güey, perdón. Sí, ya tuviste que abrir tu sí, güey. Maps, güey. Exactamente, güey. Ya ni la chingas. Sí, sí, sí. Y bueno, yo estoy en el Estado de México, no sé cómo se haya dividido. Yo creo que igual, ¿no? Creo que sí estaba igual de la Oriente. Es rojo y del lado poniente es azul. Ok. Ya estamos muy polarizados. Ya parece un sistema gringo de dos partidos, ¿no? Oye, pues qué bueno, güey. O sea, era importante, cabrón. O sea... Sí, porque por ahí hay mucho... No, sigue habiendo una fuga de dinero tremenda. Ahorita nada más perdieron el registro, me parece que dos partidos de los 10 que hay, o no sé cuántos hay. El y eran el PES unos que yo ni sabía que existían. El PES, que es una basura, ojalá se mueran todos, no es cierto, pero que reconsideren sus estatutos. Y el de Alfredo Adame, güey, que se llama Redes Sociales Progresistas. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! No es posible, güey, que vivamos en... Bueno, güey, si hubiera participado en Monterrey, gana, güey. Sí, sí, sí. El problema de Alfredo Adame es que no estuvo en el lugar indicado, güey. No estuvo que en el lugar indicado. Que se vaya a Monterrey, güey. Y gana para el 2020, ¿qué es? 27, güey. Oye, no sé si viste un meme que era de Rafita Gorgori, de Alfredo Adame como Rafita Gorgori. Que nadie le mandó su voto a su cajita. Es que creo que ni él votó por él, güey. Creo que justo estaban burlándose de eso. No sé qué tan real sea. De que en la casilla donde él votó, únicamente había un voto por él. Lo cual significa que si fue con algún familiar o si fue con alguien más, no votaron por él, güey. Es muy lamentable, güey. Muy, muy lamentable ese señor. Es una gran derrota para él, yo creo, ¿no? Digo, ya metiéndome. ¿Sí qué? Pues es famosón, ¿no? Salía en hoy en esas madres. Pues uno esperaría que tuviera un poco más de arrastre. Pero pues no. No, pues no. Afortunadamente, no. Y eso sí, para que se lo celebro, güey. Que nadie haya votado por Alfredo Adame, nada más porque era famoso, güey. Es que también, no mames. No, baby. Bueno, cosa, sea, que, cosa que sí pasó en Monterrey, güey, tío, que no estuvo con su público objetivo que necesitaba. Güey. Exacto. Que está en Monterrey. Güey, o sea, Tinieblas, el de la Luche, el luchador, tuvo más votos que Adame, güey. Entonces, oye, pues, bueno. Una candidatura entre él y este, el de Cañitas, ¿no? Es con el que se peleó. Ah, ahí salió justo Carlos Trejo, se llama el otro pinche asshole. salió un video del güey de Carlos Trejo burlándose, pues, de una manera bastante chingona de Alfredo Adame, güey. La neta, sí se rifó, creo que se lo merecía. Porque al momento en que Carlos Trejo hizo su video, creo que Alfredo Adame tenía como 800 votos en total o algo así. Una basura, güey. Pero bueno, pues ahí entre... Es pelea de popós, ¿no? Entre ellos dos. Sí, güey, solo es el morbo, güey. Puro morbo, güey, lo que me llama ahí, güey. O sea, no, realmente no me llama nada, güey. El morbo de ver gente sí, que pero es pretenciosa y cree que se den cuenta que no es nada. Lo malo es que el morbo nos distrae de lo que realmente es importante, que esos güeyes nos van a regir, que van a generar, bueno, que van a tener muchos ingresos por eso y que van a hacer lo que quieran porque nadie les va a decir que no, ¿sabes? Entonces, es lo que debemos de tener en mente. Hablando otra vez de esta responsabilidad social que tenemos de que no hacemos nada respecto de que nada más nos dejamos llevar por la corriente y no investigamos, ¿no? Entonces, y es que después ni siquiera nos enteramos qué hicieron o qué no hicieron. O sea, nada más los dejamos, güey, ahí es. Sí, de repente ya cuando vemos ya nos metieron gol con alguna. Exacto, nos meten gol con alguna reforma que nos dan la madre a todos. Y pues ni siquiera metimos las manos. Entonces, pues bueno, creo que sí. Ahí tenemos una oportunidad de mejora como ciudadanos. Exactamente, George. Canción, Borrego. Canción, ¿qué quieres poner, George? Esta me la pidió Mitch de los Santos. A ver si está escuchando. Porque luego dice que escucha y no escucha. Me pidió como 5 canciones, pero nada, le voy a poner una. Y luego otra, tal vez. Esta... te mordió Emilio. Es que aquí estoy haciendo este programa con la Bendy. Saludos a la Bendy. Emi Beder está siempre con nosotros. Siempre está aquí. Mira. Pronto ya va a poder hacer anuncios, ¿no? Un día traigo a los gemelos. Es que, ¿sabes qué? Como me subo y me encierro, no me ven transmitir, pero tú que estás ahí en el lugar común, pues no hay otra. Entonces un día traigo a los gemelos para que saluden. Lo van a poner muy bien cuando escuchen su propia repetición. Pero bueno, puse ahí una canción, Borrego, que se llama The Way, The Fastball. El camino de bola rápida. Ok, aquí está. Ya lo encontré. Entonces va para Mitch de los Santos, para que no diga que no hacemos caso. Esto sigue siendo Mamut en Resistencia Radio y ya volvemos. We'll be right back. one could see the road that they walk on. Sábados, 11 de la mañana. Dorsal, cine en Resistencia Radio. ¿Están listos, chicos? No, no, no. Michelle de los Santos, me regresaste a la prepa. Muchas gracias. Un saludo. Sí, a todos, ¿no? Está buena esa rola. Sí, güey, pues es. La música tiene ese poder, güey. Regresa a la prepa, güey. Quisiera estar en ese lugar feliz, güey. En ese momento, güey, cuando ibas a morder una... ¿Cómo se llama? Una fusilera, güey. Una fusilera 6. Fuera de la prepa 6. Qué maravilla. Exactamente, güey. Híjole, exacto. Yo creo que la próxima vez que vaya al trabajo, que está muy cerca de la prepa 6, creo que me voy a dar una fusilera. Lo siento. Perdóname, madre, por mi vida loca. Yo espero que ya hayan vuelto después de la pandemia. Pues ya, otra cosa que no hemos comentado, Borrego, es que nos encontramos en semáforo verde, lo cual significa que en la Ciudad de México no existe la pandemia. Todo fue un sueño de un escarabajo, no, nada de eso pasó, puedes continuar con tu vida como si nada. Claro, ya podemos empezar porque ya hay contingencia ambiental, güey, entonces... Sí, güey, día 3 del semáforo verde y ya hay contingencia ambiental. Exacto. Qué basura, la humanidad es un asco. Tú eres el virus. Oye, sí, ¿no? Qué impresión, güey. Sí, o sea, es como despertar de un sueño así de... Ah, no mames, todo fue un sueño. Sí, claro, estoy en contingencia ambiental, esto es lo normal aquí en la Ciudad de México. No puedo salir porque estoy en contingencia. Perfecto, doble don circula, excelente. Y sí, todo fue un sueño. Pues sí, pero aquí se los hemos repetido hasta el cansancio. Esta cosa no se ha ido a ningún lado. Aquí sigue todo el semáforo es meramente política. No hay otra forma de decirlo. Creo que hoy regresaron muchos niños a las escuelas. Los niños, mis niños, los gemelos. Saludos, Matías y Joaquín. No van a regresar a las escuelas hasta la noche. No regresaron, todo fue voluntario, lo estoy mencionando todo el tiempo. Es correcto, y también hay que decir que no todos tienen la posibilidad de estar en sus casas, ¿no? Hay mucha gente que sí necesita llevar a sus hijos a la escuela, entonces pues, las autoridades dieron esa opción. Sí, ya es algo voluntario, no todos, la UNAM tampoco regresó, el Poli no regresó. O sea, ellos sí dijeron hasta que acabe, al menos este ciclo escolar, pues ya no lo aventamos, güey. Porque aparte... Leí que ya había semáforo verde. Las escuelas ya iban a entrar. El siguiente que leí fue cuáles eran los puentes que venían con... O sea, no mames, güey. Estuvieron... Dejaremos de ser mexicanos, Borrego. Un año, güey. Encerrados. Que todo el mundo decía, ya, regresar a la escuela, la normalidad, por favor, lo que quieras. Entras a la escuela y lo primero que haces es publicar cuáles son los siguientes puentes, güey. No mames. ¿Qué? La verdad te tengo que decir que a pesar de que estamos encerrados y todo, pues sí necesitamos días libres, Borrego. De desconecte total. Voy a tomar un poco de agua porque el barrera. Bueno, sí, es claro, un desconecte siempre es importante. Es correcto, Borrego. Sí se necesitan esos días, los puentes son necesarios, sino que te lo digan en Dinamarca o Noruega, que tienen los puentes. No, les dicen puentes, les dicen periodo vacacional obligatorio. No, sí es muy necesario, pero se me dio como un poco, no sé, güey, es contradictorio, ¿no? Ya luego vamos a ver cuál es el siguiente puente, ¿no? Pero bueno, se podría ver así, bro, pero creo que lleva más al análisis, más profundo de lo que está pasando. Vamos a empezar un programa más analítico, no voy a estar... ni somos, güey. Nada más nos enojamos con ciertas cosas y otras las dejamos pasar. Y les ponemos música, eso sí. Oye, estaba viendo... Hay una serie en Netflix que se llama Sweet Tooth. No sé si viste, que es de un niño que tiene astas de venado. Bueno, pues esta serie, como todo el material audiovisual que ha salido en los últimos 15 años, viene de un cómic. Un cómic que se hizo hace como 10. Entonces es una adaptación de un cómic que está ahorita en Netflix. Es una serie, no sé, creo que son como 8 capítulos. Nada más llevamos 3. De hecho, ayer en la noche los volví a ver porque me quedé dormido. Y no porque sea mala, simplemente ya estoy grande, burro. Pero el chiste... Y a lo que voy, es que hay una parte de la historia se origina de que hay un virus, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque en esa historia en particular el virus es muy similar a este, o sea, en el sentido de que te enfermas, te da tos y después te puedes poner muy grave, hay gente que es inmune, hay gente que reacciona diferente, etc. Pero lo que me llamó mucho la atención es como la reacción de la gente, ¿no? En esa historia, como surge el virus... Y empieza a haber incendios y explosiones y la gente se vuelve loca, ¿sabes? Ya vi gente como corriendo a las calles, así. La gente se está volviendo loca, güey. O sea, nuevamente uno pensaría que en Latinoamérica pasa, pero no, güey. En Europa sí quemaron lugares, güey. No, y acá también, y en Estados Unidos también. O sea, sí hubo una repercusión social derivada de la pandemia, ¿no? Tal cual. La paranoia está tan... acá, güey. El Gatel de Bélgica, güey. No sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre, güey. Se llama... La persona que está... Se llama Ver, con V-E-E-R. Ver Gatel. Ok. Él, mira, siente escuchar la historia, George. ¿Por qué eres así, borrego? Continúa. Perdón, ya. El güey que está llevando la Ludwig pandemia. Exactamente, güey. Es como personaje del Wiri Wiri, güey. Está escondido, güey, porque un soldado, acá muy belga, que es de Bélgica, güey, lo está amenazando, güey. Encontraron notas que quiere matarlo. Y aparte este señor, el soldado, güey, es francotirador, está entrenado para matar, güey, así, entrenado para matar, güey. Entonces, como encontraron que se quiere vengar, que el soldado dice que el virus es mentira y que el confinamiento, pues, no debería existir y que solo nos tienen para dar miedo, pues tuvieron que agarrar al Gatel de Bélgica, güey, al doctor, y lo tienen custodiado en una casa de seguridad donde nadie sabe dónde está, güey. A él y a su familia. O sea, lo considera responsable de lo que considera pasa, responsable. ¿No? Y entonces hasta que no den con este soldado hecho para matar, güey, pues no va a poder salir de su casa, güey, ¿no? Bueno, ni siquiera está en su casa, güey. Pues otro tipo de sí. Encierro ese que iba a tener. No, o sea, el doctor, güey, no puede hacer nada, güey. Está en una casa de seguridad, güey, en Bélgica. Eso me refiero. O sea, el doctor Gatel de Bélgica ahora va a sufrir otro tipo de encierro porque pues vida está amenazada. Sí, güey, o sea, la gente sí está muy... Johnny, la gente está muy loca. Güey, es que sí, o sea, sí de por sí, ¿no? La humanidad llevaba un ritmo bastante negativo. Ahora, después de la pandemia, va a venir otro proceso de compresión, como cuando abres un zip, ¿no? Y sale todo el archivo que estaba encerrado. Entonces, pues, va a haber muchas cosas, ¿no? Van a pasar, pues, va a haber mucho positivismo por un lado y por el otro vamos a volver a ver los niveles de tráfico y de contaminación y de... violencia que había, que nunca paró tampoco. Entonces, no sé, creo que le dimos un respiro al planeta con lo de la pandemia, y ahorita la humanidad se quiere poner al día otra vez. No sé qué tan respiro le dimos a la humanidad, güey, si la panadería de aquí, de la esquina de mi casa, güey, envuelve todos los panes en plástico, güey, entonces, no sé qué tan respiro. Sí, unas por otras. Pero bueno. Vamos con rola, George, vamos con rola. Sí, por favor, ¿cuál vas a poner? Te toca, vas. Me toca. Ya son las 9 de la noche, llevamos una hora de programa, se ha ido volando. Les recordamos, estamos en la red de Resistencia Radio, Borrego nos la va a decir. ¿Las qué? ¿Las qué? ¿Las redes de Resistencia? Así es. Ya las diste. Arroba ResistMX en Twitter, Resistencia Radio en Facebook y Resistencia-Radio en Instagram. Ahí pueden escuchar, ver toda la programación. Nos pueden escuchar en Seno FM, si en una aplicación de celular o en directito de su navegador favorito. Y también está la página resistencia.com, ahí resistenciaradio.com. Mira, George, estuvieron hablando tú y Beto Carlo, güey. Los caché, güey, en Facebook. Hablando de Just Home, güey. Como Juan Gabriel, ¿no? Atrás de una palmera. Exactamente, atrás de una palmera estaba yo. Y me acordé de esta canción, güey, de Wild World Conspiracy, como introducción así rápida, güey. Cuando Soundgarden se desapareció, güey, Matt Cameron hizo un grupo con un músico que se llama Nico McBrain, y hicieron Wild World Conspiracy, y en una de ellas participó Josh Homme, güey, con esta canción que se llama Red Light, Green Light. Justo ahorita con la pandemia, aquí estamos en semáforo verde, según esto, en el caso, güey. Entonces, esto sigue siendo Resistencia Radio, esto es Mamut, no le cambien. We'll be right back. Estás escuchando Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Pues así es, seguimos aquí en Mamut, en Resistencia Radio, escuchando a World War Conspiracy con Red Light, Green Light, Just Home cantando junto a Nico McBrain y es Just McMain y Matt Cameron. ¿Gustó, George? ¿Lo habías escuchado? Oye, estaba pensando que Josh Home podría ser su propio festival, ¿no? Y entonces sí, tocar todo el día. Y 11 de la mañana, Josh Home con Queens of Stone Age. Bueno, no, obviamente no. Una más leve. Pero así, después Ben Crockett Walters, después Uncle y la rola que tocaron con ellos. Y así se la sigue. Fighters. Los Foo Fighters, y así se la sigue, ¿no? Iggy Pop. Con Iggy Pop. Los invitados, los Arctic Monkeys. Ajá, todas las Desert Sessions. Todos los Desert Sessions, güey. Qué discazos, güey. Debería, ¿sabes qué? En los discos de la semana deberíamos ponerlo. Ah, pues hay que proponérselo al patrón. Creo que patrón. Y creo que también valdría la pena ponerlo a votación de la gente de allá afuera, o sea, los que nos están escuchando, y también los colaboradores de Resistencia, porque también ellos deben tener voz y voto. Igual sus gustos son un poco variados, entonces podemos meterlo. Ahorita la verdad es que hemos puesto puras cosas que nos gustan a nosotros. Por ejemplo, el disco de la semana el disco de la semana siguiente va a ser el Amnesiac, cumple 20 años de que salió que fue el quinto disco de Radiohead. Fue primero 1, 2, 3, 4, el quinto, 5, ¿no? 6, creo. Sexto. Sí. Fue después del Kid A, ¿no? Es correcto. Sí, exacto, porque aquí estamos en una democracia. Cayó la red. es Mamón. Alza la mano si me escuchas. Ah, ya te estoy escuchando, York. Esto no sería un mamut si no tuviéramos problemas de transmisión. No sería martes, no sería Resistencia Radio, no sería México. Exactamente, güey, no sería México, güey. Si no tuviéramos problemas de internet o de no sé qué carajos, güey. Pero bueno, ya estamos de regreso. Excelente, Borrego. Estuvo Vetusta Morla, espero lo hayan escuchado, con la canción El Rey Sol. Los españoles. A los que siguen ahí, buenos, les queremos decir que les agradecemos mucho y les va a llegar un paquete de Amazon. No sabemos qué va a traer, pero es de parte de Resistencia Radio y de Mamut por habernos escuchado. Gracias. Pues cualquier paquete que les llegue de Amazon es de nosotros, ¿ok? Perfecto. Aunque lo compren ustedes. Sí, exacto, que ya lo estuvieron esperando. Sí, oye, ¿qué onda con la tormenta? Se soltó aquí la tormenta eléctrica y creo que afectó todos los electrodomésticos, incluyendo el router y todo el internet. Entonces, se nos fue un rato. También hay que decirlo, desde temprano en la tarde nos dijo el buen Chaco que la Matrix, The Matrix of Resistance Radio, no estaba funcionando tampoco. Entonces, pues les pedimos una disculpa. Somos radio artesanal, como un buen mezcal, como una buena chela. Lo hacemos con mucho gusto, pero pues tenemos ciertos momentos en los que no podemos controlar, güey. La tecnología en el clima. Afortunadamente todavía no se puede controlar el clima. No, bueno, ya escuché los truenos. Sí, güey, ya que se está cayendo el cielo. Pero no pasa nada. Oye, me da mucho gusto, Borrego, decir que ha fluido muy bien a pesar de todo lo que hemos pasado el día de hoy y que no hemos puesto combos. No, güey, no pusimos combos. ¿Quieres poner uno? Fíjate nomás. Híjole. Ya son 9:16, güey. Pues mira, podemos poner combo para terminar. Ándale. O sea, nos despedimos y ponemos dos rolas. Ándale, me parece bien. Pero a lo que iba es que en lugar de combos le estamos poniendo los promos de los programas que pueden escuchar aquí en Resistencia Radio. Ya muy acomedidos, todos están mandando sus promos. Nosotros fuimos de los últimos. Pero una muy buena iniciativa de nuestro amigo Beto Carlock, que pues, está rifando con el Tropicalísimo. Así es, todos están rifando, güey, realmente. Todos. Sí, es correcto. Bien, cabrón, güey. Todos, todas las, decir todos los nombres, güey. Pero, bueno, también hay que decirlo, estamos en una... Bueno, no estamos en una reestructura, yo creo que vamos a tener que hacer algunas modificaciones en la programación para que todos tengan, pues a los programas se les acomode mejor, no se les cargue la chamba, etcétera. Pero la realidad es que ahorita prácticamente todos los días de la semana pueden escuchar una propuesta nueva de Resistencia Radio. Y de las cosas nuevas de esta semana es que Erika Rosete ya tiene un Instagram de Espiral. Entonces vayan a seguirlo, muchachos. Sí, vayan a seguir a Espiral. Erika Rosete siempre tiene programas súper interesantes donde el contenido siempre vale la pena, güey. La realidad es que hace un trabajo muy, muy importante, güey. Muy padre, güey. Lo decimos nosotros, lo dice la revista Time y la revista People. Es el programa más profesional de la Resistencia Radio. Sí, y también tienen que participar, güey, y aportar Brújula Global. Es hay un como un conglomerado, güey, de periodistas pues independientes, todos ellos sin líneas, sin nadie que les diga qué decir, güey. Sí, pues de ahí, hecho, de todo Latinoamérica se ha de haber puesto bueno. Y de toda Latinoamérica, no solo de México, sino tanto. La semana pasada estuve hablando de las elecciones de Perú. Sí, está muy cañón. Es muy curioso, güey, cómo pues, parecía que toda Latinoamérica, esta polarización entre los pobres y los ricos, los chairos, los fifís, está presente, ¿no? Pues es que es una realidad. Es una realidad muy triste de Latinoamérica. Los que concentran mucho y los que tienen nada. Es correcto. Entonces, pues no lo olviden. No olviden escuchar a El Espiral todos los sábados a las 12 del día. Y pues no hay que olvidar a todos los programas. Digo, como dice Borrego, no podemos decirlos todos, pero sí hay unos que ya empiezan a cumplir años. Ya cumplió año El Artefacto con el buen Joaquín. El Hostil, pues ya no sé ni cuántos años lleva, pero también lo pueden escuchar los martes a la 1. Yo creo que de generación ya se acerca su cumpleaños, ¿no? Y también de la también estructura del infierno, ¿cómo no? De generación. Exacto. También que hubo ahí una pequeño cambio. Alonso. Exacto. Ya... Cambio de alineación. Le damos un gran saludo a Alonso, si está escuchando. Pues decidió, no sé cuál ha sido el motivo, pero pues decidió tomar otro camino. Yo creo que fue por trabajo. Un saludo, espero que le esté yendo muy bien. Y pues ahorita está Peter. Exacto, pero nos dejó al buen Peter. Es correcto. Y también pues la estructura del infierno, que también ha cambiado de alineación, pero que sigue presente. Igual también Julio pues tiene el proyecto del Flamingo. Está Dulce con Queer by the Queer, perdón. No, Beat by the ¿cómo Queer. ¿Cómo se llama? Beat by the Queen, perdón. Queen. Beat by the Queen. Y por eso, perdón. Y Burger Queers, ¿no? Burger Queen. Ya esto es muy abrevio. Exacto. Déjeme ver el martes. Sí, pero es que son ya muchos programas, entonces pues entren a la página de Resistencia Radio, ahí van a poder ver toda la programación y yo dejaré de hacer el ridículo, por lo véanlo ahí. Ok, ya va a ser tiempo, si queremos poner un combo va a ser tiempo de despedirnos, York. Entonces, muchas gracias a los que escucharon, todos los regios, pues ya no se casen con sus primas, no sean cabrones. Está bien, vean lo que está pasando. Voten conscientemente, como sean así. Pero creo que tampoco había mucho de dónde agarrar, ¿eh? O sea, también estaba esta candidata de que era del PRI, que se pasó a Morena. Ay, que todos. Negó tener como nexos con el Nexium. Y luego salió un video que sí, entonces también no tenían mucho de dónde agarrar, ¿no? Tampoco pues sí, ese es el problema, que no hay para dónde hacerse. Y pues es pura broma, ¿no? Para todos los regios. No se enoje. ¿Con qué te quieres ir, George? ¿Con qué combo te quieres ir? Pues justo estábamos diciendo que cumplió 20 años el Amnesiac, entonces pues un combo Amnesiac, ¿no? Creo. Ok, entonces, dos rolitas de la Amnesiac. Está bien, Jock, está bien. O una de la Amnesiac y tú pon... Una de la Amnesiac y tú pon otra, boludo. De la Amnesiac. Tiene que ser de la Amnesiac. No, de lo que quieras. No, de digo, 20 años, güey. De lo que tú más quieras. Me acuerdo que tenían una... Sí, justo estaba leyendo un meme que no a todo el mundo le cayó bien. Que decía que que cuando salió 1978 la canción de los Smashing Pumpkins, el equivalente es que ahora al día de hoy 2021 saliera una canción que dijera 2004. Entonces da un poco de contexto de que cuántos años han pasado en la música. Sí, de la Smashing, aparte había una versión bien bonita que era un libro, güey. Está bien chido esa. Sí, estaba hermosa esa edición, sí, güey, pues era... todas las ediciones de los discos de Radiohead tienen un plus. Para los que la tienen, pues felicidades, la neta. Ok, pues vamos con como Amnesiac, tú pones Knives Out, yo pongo Paramate Song, ¿qué te parece? Perfecto, bro. Entonces, pues gracias por escucharnos, esto fue Mamut en vivo, esto es Resistencia Radio, y nos escuchamos el siguiente martes. Adiós. Esto es Mamut. I want Estás escuchando Resistencia Radio. Oídos libres. Estás escuchando Resistencia Radio. Oídos libres.